La tribuna antiimperialista de Alemania envió hace poco una carta a la embajada surcoreana en su país en condena del crimen de lesa humanidad de los bribones que sedujeron y secuestraron en colectivo a las norcoreanas.